Damas y caballeros, están siendo testigos de lo que son las potencias del Pentágono. Y este es Cocuyuela, el príncipe. Ellos Revol. Oye, vamos a matarnos, man. Yo a mi santo le pido que me llene de bendiciones, que mis dones musicales suenen en todos los rincones. Compulsivo, que el familión se me mantenga vivo y que la musa me siga iluminando mientras yo escribo. Cocuyuela, lo más real que has escuchado, lo más pesado que ha sonado en 16 barras comprobado. Me tienen fichado, porque yo tiro bien tirado y cuando sueno sin miedo los truenos y los dejo virado. Yo cargo y descargo la semi con un peine doble, difícil de encontrarlo como espigas en un roble. Y como doble las voces para hacer que esto retumbe, capaz que zumbe algo más cabrón y que me turbe. Así que no me pare el pique, esto es lo mío, compa. Y si es verdad que la envidia mata, tú estás muerto a la raíz. Te fuiste de Sai tratando de caminar en mis zapatos. Y un loco papo, ahí me señala y yo los mato. Ellos mamen como yo corro en esta vida, pero sigo siempre caminando un paso firme y agresivo. Hay que hacer lo que hay que hacer para mantenerse vivo. Yo me mantengo activo. Ellos quieren, ellos quieren como yo corro en esta vida, pero sigo, pero siempre sigo caminando un paso firme y agresivo. Firme y agresivo. Tú verás como la gente siempre vocifera. No pago fácil como Nueva York robar cartera. A ti te desespera cuando me escuchas sonar, porque estoy tirando pesado y aparte soy un criminal. Carnal, voy a activar el pánico aunque te defienda. Las riendas se soltaron hace tiempo la encomienda. El más temido por muchos en cuestiones de manuscrito. Yo sigo con Jaime, soy envidioso, yo sigo rico. A mí me encanta saber cómo me odian. A mí me encanta saber cómo me quieren. A mí me encanta saber cómo me tiran. Y que lo que conspiran en contra mí no puede. A mí me encanta saber cómo me odian. Me odian. A mí me encanta saber cómo me quieren. Me quieren. A mí me encanta saber cómo me tiran. Y que lo que conspiran. Esto es del Knuckle Track. Sé que estás loco por tirarme y no te atreves a decirlo. Te encanta hablar del drama pero sin vivirlo. Es Cocuyuela, pa, el caballote de invasión. Subiendo su estate listo para la acción. A mí me encanta saber cómo me quieren. Me odian, me tiran, conspiran en contra mí. A seguir en la mía bien castao de por vida. Y si los pillo la saco y los voy a dejar tirado de día. Ellos quieren ver como yo corro en esta vida, pero sigo siempre caminando un paso firme y agresivo. Hay que hacer lo que hay que hacer para mantenerse vivo. Yo me mantengo activo. Ellos quieren, ellos quieren como yo corro en esta vida, pero sigo, pero sigo siempre caminando un paso firme y agresivo. Hay que hacer lo que hay que hacer para mantenerse vivo. Vamos a matarnos, man. Ellos Jaime se van a romper las patas tratando de ponernos el pie. Esto es el Pentágono. Yo Revol. Yo Jesús. Duel. Usted sabe que esto es lo suyo y esto es lo mío. Este es Cocuyuela, el príncipe. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. El que habla con las manos, el que todo lo pega. ¡No! ¡No! Quiero que sepas que en mí puedes confiar. Now you've been holding me down for such a long time now. From back then till now in my story. Straight from the hood, you've always been there for me. And you had my back when they, back when everybody said I wasn't anything. It was you who kept me holding on no matter what was going on. So whatever you need, I got you, yeah. Lo que te vine a hacer, crecer y hacerte mujer. Usted me viste soñar y este camino emprender. Te tengo que confesar que soy feliz sin medida. Aunque algunos días siento la sonrisa vacía. No me quejo, tú sabes que esto era lo que quería. Y te doy gracias por comprenderme en mis peores días. For real, I love you, mami. Que Dios te bendiga. Y le doy gracias a la vida porque en ti tengo una amiga. Now my loyalty will always be with you. If you just promise me that you'll stay real just like you are. Cause baby, you don't have to change, no. Confiar en mi amor, un hombre y cuerpo es glorioso. Esto es tan maravilloso, haya transformado un celoso en artista famoso. Y aunque de lujos y placeres gozo, solo quiero no perderte No matter the situation, I'm gonna hold you down. Girl, don't know how much you want it. Whenever you tell me, know that you can lean on me. No matter the situation, I'm gonna hold you down. Más ahí va, yo, la potra, yo. Dale, Adam, DJ Aro. Este reggaetón de la guillaera, me mata el corillo pa' que encienda. Me canto los machos con su prenda, las mujeres también sueltas. Yo, es el reggaetón de la guillaera, me mata el corillo pa' que enciendan. Todos los maleantes con su prenda, las mujeres que estén bien sueltas. Yo, yo por los discos con mis amigas, todas bien sexy, todas bien finas. No queremos un hombre que sea un charro y está pelado. Andamos buscando un papi bien así calado. Bling, bling, tenga, soy yo la prenda. Que estoy perfumado y no coma mierda. Que se divierta y me ponga suelta. Que llegue los discos y no se me pierda. Pero mi dinero es bien, pantalla bien, licencia bien, reloj cartiel, cadena bien, mi bota bien, majones bien. Y ajones que es pa' la disco. Yo me dirijo y esta noche yo insisto que mis kilas se van a rankear. Donde quiera que vayamos la vamos a montar, montar. Conmigo ellos tienen que mamar. Este reggaetón de la guillaera, llama al corillo pa' que encienda. Llegan todos los machos con su prenda, las mujeres también sueltas. Yo, es el reggaetón de la guillaera, llama al corillo pa' que encienda. Todos los maleantes con su prenda, las mujeres que estén bien sueltas. Y ahorita, mira quién acaba de llegar, el que cuando entra los pone a temblar. Vengan, ese Philly que lo enciendan, que toda guía Laura mueva su bam bam. Oh no, ahora que te pegue este flow, no pares de bailar, te lo dice Grand O. Dímelo, yo sé que te gusta el dembow. Pégatele a tu pareja y muévelo, muévelo, muévelo. Ay, tócame, papi, rózame, suavecito, pégate y bésame. Ven, siénteme, ven y guíllate, haz lo tuyo pa' que vean cómo es. Lúcete tocando mis piernas, mi minifalda. Esta noche bailaremos y cuando el sol salga, mira quién llegó, las mujeres activadas al ritmo del reggaetón. Este reggaetón no es la guillaera, llama a tu corillo pa' que encienda. Llegan todos los machos con su prenda, las mujeres también sueltas. Yo, es el reggaetón de la guillaera, llama a tu corillo pa' que encienda. Todos los maleantes con su prenda, las mujeres también sueltas. Mira lo que tengo en mi ring, mucho brillante que te hace decir ching ching. Como ves, yes, tú sabes que I am the best. Donde queda que vamos, somos la ley. Vamos a ver si este ritmo tú aguanta. Yo sé que te gusta, mami, yo sé que te encanta. En la discoteca el ánimo se te levanta. Cuando Ivy Queen y Gran Coma la te canta. Especial, ven para acá, yo voy para allá. No te guíes que conmigo tú vas a bailar. Lo sentirás, hombre, tú me tocarás. Cuando comience la música tú me afrontarás. Mira quién llegó, las mujeres activadas al ritmo de reggaetón. Mira la que hay, el pari en la guillaera, así que ponte bien fly. Chorro, yo, yo, viva, muévete, tócame, muévete, muévete otra vez, viva, como ves, que al dime cómo es. Ven para acá, yo voy para allá, no te guíes que conmigo tú vas a bailar. Lo sentirás, hombre, tú me tocarás, cuando comience la música tú me afrontarás. Muévela, tócala, pégala y deséala. Muérdela, sóbala, baila y traqueteala. Perreala, yaqueala, sobetea y caqueala. Tra, tra, tra, yao, tra. En la disco, baby. Tra, tra, tra, tra, tra, ey, ey. Tra, tra, tra, tra, en la pista. Tra, tra, tra, muévete. Tra, tra, tra, tra, tra, ey, ey. Thank you. explicarte y decirte tantas cosas que se convirtieron en murciélagos, mi mariposa. Que las rosas que me diste tú se llenaron de espina y que tu recuerdo y es una serpiente venenosa que me sigue y me dice psycho que pa' atrás no mire. Que en el mundo hay mucha gente, espera que tu amor se expire. Que el amor que sentía se fue una zona de combate, lo hirieron y hoy entre la muerte se debate. Que el amor es de papel y brilla como el aluminio, unos como una casa, otros un condominio. Ese es nuestro caso, gigante como un edificio. Por el miedo a las alturas se fue por el precipicio. Hay amor que sí es sincero, hay amor que es embustero. Hay amor que dice te amo, otro que dice te quiero. Hay amores para siempre, hay amores por un rato. Hay amores como el nuestro, que se le venció el contrato. La vida es como un rompecabezas, que lo nuestro está incompleto, solo faltaba una pieza. Que el amor que te tenía se contagió de costumbre. Soy un huérfano en la noche, ya no hay sol que me alumbre. Soy un barco que navega en el mar sin dirección. Soy un soldado desarmado, sin ninguna misión, que ha fallado en la hazaña de encontrar el amor perdido sin sentido. Hoy siento que Cupido es mi enemigo, que me odia, a veces creo que me abandona. Me siento en la nada, perdido en el Amazonas. Amor tan complicado, creo que me has abandonado. Es como ser juzgado en juicio sin servicio de abogado. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. sufrió, conmigo vivió, y con tu mentira llenaste su vida de desilusión. No le hables de amor, ya no sirve un perdón, tu tiempo ha pasado, no vengas pidiendo una explicación, a ella que la vio llorar fui yo. Fabricación de cargos. ¿Por qué vivir, mi hermano? es estar vivo, papi. Yo me aferré a creer en Dios cuando sus representantes en la tierra cometían lascivia. Yo me aferré a creer en la lealtad, sin embargo en mi barrio hasta los primos se tiran trambos. Yo me aferré a que el gobierno fuera algo verdadero, sin embargo el gobierno resultó ser una total mentira. Yo me aferré a creer en la paz cuando miles de puertorriqueños son llamados al field de la guerra y mueren por gotas de petróleo. Yo me aferré a creer que el matrimonio, según la iglesia católica, es hasta que la muerte los separe. Y sin embargo, viene nuestra gobernadora y se nos divorcia. Yo me aferré a que los jodedores de la calle no chotean. Y par de cocorotes panas míos hicieron válvula en la federal. ¿Y a qué se habrán aferrado los dos chamaquitos que salieron de la Gabriela Mistral? Sin saber que esa tarde morirían en el Cerro Maravilla. Brother, yo me aferré al amor y estoy vivo. Este es mi testimonio. Gallego, Don Omar. El rey. Hace tiempo que estaba por decirte, ¿sabe? Lo que me tiene loco. Oye, a ver. Cuando me devoras poco a poco. Dedicado. O cuando de tu pelo yo me agarro. Ajá. Hace tiempo que estaba por decirte, loco. Lo que me tiene loco. Es un homenaje a todas las chicas. Cuando me devoras poco a Latina. Poco. Latina. Cuando de tu pelo esa yo me agarro. Que me mira, ajá. Cuando me pega, mi como me menea, mami como reulea. Por mí si tú estás pa' mí, yo pa' ti. ¡Ja! Y te invito a salir. Estaba por... por decirte loco, lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco. Siendo claro contigo, como me devoras poco a poco. Te es pa' ti, bebé. Cuando de tu pelo yo me agarro. ¡Suelta! Hace tiempo que quería decirte loco. Hablándote claro, me vuelves loco. Me tienes loco. Cuando me devoras poco a poco. Ajá. Cuando de tu pelo yo me agarro. Con mucho humildad para todas ustedes, hemos sido Nesty, la mente maestra. Víctor el Nazi, Wisin y Yandel el dúo de la historia. El rey Don Omar. Dedicado para todas ustedes, señoritas latinas. Que han seguido este género, que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo. Ajá. Wisin, Yandel, Don Omar. Llegaron los pilares. W el sobreviviente con Yandel. El rey Don Omar. Otra cosa. El junte que el pueblo pidió. ¡Ja! Sencillo. Sencillo. Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes, las matemáticas se convierten simples. Daniel, mami, el que chantea y entona. No, no será lo mismo de ayer, que por la noche me quieres ver. No será lo mismo de ayer, no, no será lo mismo de ayer, que por la noche me quieres ver. No será lo mismo de ayer. No será lo mismo de ayer con él, que por la noche me quieres ver. No será lo mismo de ayer con él, que por la noche me quieres ver. Tú te la sacas de la manga pa' estar conmigo. Le dices a tu novio que soy tu mejor amigo. Estoy loco que se entere que ando encendido. Que se esté tranquilo que ando con los míos. Y si el tipo me viene con mucha arrancadera, ando con el beatmaker y ese tipo que no chistea. Mira, chica, se le sincera. Dile que por la noche pensando en mi te desespera. Sé que por la noche tú me quieres ver. Yo te lo juro, mami, te voy a complacer. Sé que por la noche tú me quieres ver. Yo te lo juro, mami, te voy a complacer. No será lo mismo de ayer con él, que por la noche me quieres ver. No será lo mismo de ayer con él, que por la noche me quieres ver. Llamaba que me necesitaba. En el colegio no te concentraba. Yo fui el primero, más. Si fue el primero en estar con ella, en soportarla a ella, en entregarme a ella, se llama mi doncella. Si tú me quieres ver, yo te lo juro, mami, te voy a complacer. Si tú por la noche tú me quieres ver, yo te lo juro, mami, te voy a complacer. No, no será lo mismo de ayer. Wally, el beatmaker, Rebel of the Music, Eliseo, y el hombre se lame, bueno, Baby Record, el Pentágono, el que chante y entona, solito, tú sabes, mami, ¿qué va a ser tú sin mí? ¿Qué va a ser tú sin mí? Junito, otra más de la factoría del flow, tú sabes. El buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. D-O. Dice ¡Ay, y es ese sueño que tuve despierto. Un recuerdo leve de esto que siento. Una sacudida a mis salidas. La cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores. Pues no hay quien la controle. Cuando baila incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores. Y bebe de un elixir que enciende sus motores. Chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea.

duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgar no se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por orientar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tato activao. Ustedes no me lo han dado. Oye, a la gente le encanta sacar pellejo. Por profesión, otro por bochinchero. Dale a la sin hueso, soy chicharronero. Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Yo no soy un santo, pero estoy en clave. Estoy pagando con mis maldades. Y estoy aquí tirando pa'lante. Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes. A ti lo que te jode es que te mataste. Trataste, te superaste, pero te olvidaste. Que el papá Upa está mirándonos de arriba. El único que juzga, el nicho que no discrimina. Y yo no he visto al maní ni bandón. Calle Callejón, el bandido Calderón. Dice que no juzgando se le agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por orientar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tato activao. Ustedes no me lo han dado. Y aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios. Voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tato activao. Ustedes no me lo han dado. Eco, eco, The Lab, los bandoleros, bandolero. Teo Calderón, Calderón, Diesel, Diesel. Ponle pila a esto. Don Omar y Teo Calderón, Calderón, haciendo historia en la música. Los bandoleros, bandolero. Eco, eco. Exactly how we rollin' and we huggin' every block. No matter how police patrolin' and we do it how we do it. Whether it's now or it's later, and we always handle business cause we bout getting this paper. What you want, what you need, as we walk through every gutter, every hood, and every street, and every block. We got it covered, throwing money while we in the club with shorties on the pole. Let's get it poppin' in this bitch. Me and my clique coming through. That's how we roll. Started, all you hear is vroom, roaring up the engine till it pop like a balloon. Like my Dutch, hit the clutch, throw it in gear and kill. Riding in the fast car, driving like it's NASCAR, tearing up the asphalt when I'm in that Jaguar, dipping way from Nassau. Red line in the dashboard, exhaust blowing fire like a rocket out the blast off. You know how we roll, you know how we do it. You know we the realest when it come to doing music. You don't wanna see me prove it, baby. If I gotta lose it, then it's out. Turn your radio on, you gon' hear the newest. Shake them spit, hate on this. Why the hell you doing that? How the hell you be a loser hating on me? I'm the best. I be pissing on competition. If there's any, give me more. My flows are never getting used up for. Don't need a genie and a Ouija board to work out. know, here we go again. Pedal to the metal, now we blowing in the wind. Top back, now you better stop that. If you try to front, you already know we kill it to the end. Every day we gotta go secure another win. Put that money where your mouth is spin. Let's get it popping. Everybody know that when we in the building, here we going in. Couple Porsches, couple Bugattis, Phantoms, Derek, Lamb lenses. Couple of Maybachs, suited and booted. SLR, McLaren, Benzes rolling. See the way we holding, see the money folding. Everybody see the way we hit it. I chosen when we hit the road and everything is golden. Y'all already know how we get it. Peel out on they ass, 160 read on the dash. Hand on the wheel and my feet on the gas. Got everything on smash. Don, no more, let's get it. Reek DeVille, J-Do, what up? See the way we do it, see the way we cut up. Put your money where your mouth is or shut up. Legal shots, everybody in the place. Let me see you put your gun up. We gon' pop, ready if you ready. Y'all already know the way we run up. When we come to take over the streets, y'all niggas know the goal. Every time we put it down, the whole world know that's how we ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.